Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves. Lo hacemos para hablarles a continuación de la excelencia académica en nuestra localidad. Lo cierto es que, bueno, pues durante los últimos años son varias las informaciones que hemos recogido hablando de ubriqueños jóvenes que han conseguido pues precisamente esa excelencia académica a través de sus estudios. Jóvenes que se han formado, que han obtenido el reconocimiento a través de diferentes instituciones y fundaciones. Y ahora pues nos llega otra alumna más. En este caso se trata de Victoria Valle, que cursa cuarto de ESO en el IE Los Remedios y que tiene 16 años. Ha sido recientemente becada con una de las becas de la Fundación Amancio Ortega y durante el próximo curso educativo pues se impartirá primero de bachillerato en Estados Unidos. Hoy nos acompaña Victoria Valle Moreno, a quien damos la bienvenida. Victoria, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues Victoria decidió en su día, ahora nos va a explicar las razones, pues optar a la convocatoria que hace la Fundación Amancio Ortega para becar a los mejores alumnos, yo imagino que con los mejores expedientes de toda España, para completar su formación en primero de bachillerato en el extranjero, en concreto en Canadá y en Estados Unidos. Sí. De los 12.000 aspirantes que se presentaron, Victoria ha sido uno de los 97 andaluces seleccionados y por tanto becados. Yo imagino que esto es una enorme satisfacción, ¿no? Sí. Si no para ti, para tus padres, está claro que sí, ¿no? Supongo que también. Bueno, ¿qué te dijeron tus padres cuando...? ¿Ellos sabían que tú habías optado a... Sí, claro, porque ellos tuvieron que firmar un montón de papeleos de hace esto que es, hace esto que lo otro, me llevaron a los exámenes, a las pruebas, estuvieron en una reunión, por así decirlo, en la que los informaron sobre lo que iba, lo pusieron en lo mejor, en lo peor, así que sí, ellos lo sabían. De primera mano, ¿no? Bueno, cuéntame primero, ¿cómo empieza esta aventura? ¿Por qué decides optar a la beca de Amancio Ortega? Lo primero, yo imagino que quiero tener la experiencia de formarme en el extranjero, eso imagino que sí. Lo primero que se te vino a la cabeza y luego buscar las vías, ¿no? Para acceder. Mira, Cito, que fue otro becado de Ubrique de hace 4 años más o menos, él tiene un canal de YouTube, entonces yo lo seguía por Instagram también y yo veía todas las fotos, por ejemplo, en la prom o en el homecoming y todas estas cosas de Estados Unidos que son tan típicas. Luego en YouTube tenía un vídeo que era como un vídeo súper concentrado de toda su aventura con música ahí editada súper bonito. Y eso fue como lo principal que con lo que yo dije, pues mira, eso me está gustando. Luego ya más para adelante, eso también es verdad que yo más para adelante con el inglés le fui cogiendo más facilidad. Y era como que era una asignatura que me gustaba y un idioma que yo decía, yo disfruto hablando inglés. Me gustaría, que ya unas veces digo, me parece más fácil hablar inglés que español. Porque de tal manera el inglés es más fácil que el español por los verbos y todas esas cosas. Y ya el año pasado, porque yo en primero más o menos ya dije, como quería hacer la beca, me informé y tal. Y con las notas pues fui teniendo mejores notas, fui intentando tener mejores notas para poder optar. Y ya el año pasado estuve hablando con un amigo mío, Diego, sobre la beca, de todo lo que era. Estuvimos viendo otra vez los vídeos de Cito y todo. Y nada, que me decidí. Que de hecho fuimos los dos al examen escrito. Y fue como que yo creo que él fue un factor importante para que yo me presentara, porque me animó un montón y me dijo que si no luego te vas a quedar con la gana, Victoria, inténtalo, que es que intentarlo aunque no te la den. Y pues nada, aquí estamos. Decía que uno de los motivos, de las razones por la que optaste por intentar conseguir la beca, ¿no? y para cursar estudios durante un año en el extranjero, era precisamente tu facilidad con los idiomas, en concreto con el inglés. Tienes el B2. Sí. Y te estás sacando ahora el C1, ¿no? Sí, el C1. O sea que el idioma no va a ser un inconveniente. No, no creo. Bueno, de todas maneras, cuando estuve en la embajada, eso sí, me di cuenta de que el americano y el inglés de Inglaterra es muy diferente, porque me tuvo que preguntar a un hombre que estaba en la embajada, que era estadounidense, que me preguntó que a qué iba, si era un colegio público o privado, y yo no sé si sería... como la pantallita que me ponen entre medio, lo que fuese, pero yo me costó, a ver, no me costó, sino que le tuve que decir otra vez, can you repeat, because, porque me quedé como pilla. Pero yo creo que no me va a costar tanto, porque de tal manera la gente en mi entorno va a saber que no,

no sé por dónde cogerlo, porque es que parece todo lo mismo. Tu bestia negra, ¿no? Bueno, pues la Fundación Amancio Ortega, como decíamos, esta es la novena convocatoria de las becas. Son en total 600 personas, 600 jóvenes que cursan cuarto de ESO, los que son becados. Es el primer año que han decidido darse las 600 personas, porque los años anteriores eran 500. 500. Y de estos 600, 100 becados son de Galicia, ¿no? Esto sí, sí. Para ello. Claro, porque como Amancio Ortega es de Galicia, pues le quiere dar como un privilegio, por así decirlo. Y de hecho también los becados gallegos que vayan a Estados Unidos tienen un viaje a Nueva York pagado y un crucero por la bahía de Hudson. Y también los canadienses, que esto es verdad, los canadienses, los pobres, les dan unas manoplas bordadas. Que es que a mí me lo dijeron y yo dije, ¿cómo va a hacer eso? Pero luego les preguntamos y tal a los gallegos que están allí en Canadá y sí, unas manoplas bien bonitas que tienen. Bueno, ¿por qué decidiste Estados Unidos y no Canadá para cursar primero? Yo no lo decidí. Fue un sorteo. Sí. El sorteo lo hicieron, no me acuerdo qué día, la verdad. Fue poco después de que me dieran la beca, que fue el 28 de enero, así que principios de febrero, que yo lo miré, que lo subieron a la 1:00 p.m, que yo estaba en el instituto, y lo miré, lo busqué, y ya volví a bajar para buscar mi nombre, y salí a Estados Unidos, entonces ya fue oficial que era Estados Unidos y no Canadá. ¿Y qué te dijeron tus padres cuando le dijiste que te habían dado la beca Mancio Ortega? Mi padre, como... Yo soy un desastre con el Gmail y no me llegan las notificaciones. Entonces él lo vio y aparte de eso, yo lo hablé por la familia, mi madre, que muy bien, felicidades y muy contento, esto por la experiencia. ¿Y tus compañeros del ISTI, tus compañeros de tus amigos, tu grupo? Sí, sí, súper orgulloso y todo. Y que me van allá de menos, pero vamos, que son 10 meses y en 10 meses vuelvo. Ahí que... Te estás convenciendo tú misma, ¿no? Sí, estoy intentándolo. Sí, y ahora pues aprovechar máximo los 2 meses, claro, que me quedan antes de irme y ya está. Y cuando llegue a Estados Unidos, al máximo. Bueno, ¿qué cubre la beca? ¿Qué es lo que...? El instituto, aunque sea un instituto público, ahí el instituto hay que pagarlo. Así que lo que es el instituto está pagado. Yo creo que así, el instituto, la sanidad, tenemos un servicio médico, por ejemplo, si yo me caigo y me rompo la rodilla, pues lo paga la fundación, que lo primero que tengo que hacer es pedir sino la factura y el informe médico, claro, y luego pasárselo a la persona que esté en las becas coordinando eso y ya lo ponen en mi cuenta y todas esas cosas. Y luego la fundación, aparte, nos da $100, para nuestros gastos personales, porque de tal manera allí, a ver, la familia, ellos lo hacen voluntariamente, ellos te acogen voluntariamente, entonces... Porque tu estancia, hay que aclararlo también, la estancia de los becados por la fundación son en domicilios particulares, sí, ¿no? Sí, de estadounidenses o de canadienses. En familias que se han decidido ser voluntarias acogerse para acoger a un estudiante de otro país. Que muchas familias dicen que puede ser también por el intercambio cultural, porque los estadounidenses, según nos han dicho, no tienen mucha conciencia, no saben mucho cómo es España, porque ellos escuchan hablar español o de España y piensan en México. Entonces, a lo mejor también para aprender y cosas nuevas. En fin, tú te vas con una familia entonces. Sí. ¿Y exactamente a dónde? A Michigan, al norte de Michigan, que el pueblo se llama Pawson, pero el instituto al que voy, que es el Alpena High School, está en Alpena. Ya he estado investigando, imagino, sí, ¿no? Sí, y he estado buscando fotos y todo. Que el instituto es típico americano y encima porque es típico el equipo de baloncesto, de rugby. Bueno, pues es como la casa de los Wildcats, como en High School Musical, pues esto. Bueno, ¿cuándo te vas? ¿Cuándo sería el...? Me voy, el vuelo lo cojo el 22 de agosto por la mañana. Y como hay un uso horario diferente, yo llego allí a las 2, que es como si voy a las 2 de allí. Que es que va a ser esto, pero extraño que yo diga, ¿qué es esto? Y lo fuerte que me ha dicho una de las coordinadoras de allí de Michigan, que yo llego a las 2 de la tarde, pero vuelo hacia... Yo llego a Chicago y vuelo hacia Michigan a las 7 de la mañana del día siguiente. Es decir, que me estoy casi un día entero en el aeropuerto, pero bueno, hago yo allí. ¿Con otros becados también? Sí, sí, con otros que tienen que... Que hay una chica de Michigan que va también a... A es que no sé si estoy segura, a Pouce o a Alpena, pero está ahí más cerquita, o menos, ¿no? Sí, sí, está cerca. Otra compañera también, ¿no? Sí. Bueno, ¿has establecido contacto con Sixto Menacho o no? A ver, mi madre estableció contacto con tu padre, porque a mí me daba vergüenza. Pero para que te contara su experiencia, ¿no? Sí, porque sí. Claro, él ya ha vivido todo esto y te puede ayudar, ¿no? Sí, sí, yo ahora más para adelante le hablaré, pero es que al principio, cuando yo me quería presentar, le habló a mi padre al padre y me dijo que el padre de él le dijo a mi padre que le hablara y le pregunté a la hermana que me diera el número y me dijo que estaba con los exámenes, entonces al final no lo hablé. Bueno, pero que está pendiente ese contacto también para, bueno, pues conocer un poco la experiencia de él y que te pueda ayudar. Yo más para adelante le voy a hablar porque de todas maneras también, es que esto parece que lo he hecho a propósito, pero él está estudiando medicina y yo quiero estudiar medicina. Así que de tal manera también supongo que le hablaré para el tema de las notas y de qué sitio y esas cosas. Claro, sobre todo para saber también si es de una experiencia positiva, ¿no? Y para que te pueda orientar a la hora de, bueno, trabajar y demás, ¿no? Sí, sí, aún así yo supongo que para él sí habrá sido una experiencia positiva. Además, tiene una característica las becas Amancio Ortega de la Fundación, y es que durante tu estancia, que son 10 meses en Michigan, en este caso en Estados Unidos, tienes que permanecer allí los 10 meses completos, el curso completo, ¿no? No te puedes desplazar en vacaciones de Navidad, por ejemplo, a España ni demás, que esa es una de las peculiaridades, ¿no? Que tiene. Sí, eso es uno de los pocos puntos débiles que tendría. En los 10 meses ni yo puedo volver a España ni mis padres pueden ir a visitarme, que de hecho se ha firmado que como vayan, pues mira, tenemos un problema. Que sí, que me voy a perder Año Nuevo, Navidad, la Feria de Ubrique, pero bueno, ya tendré más Años Nuevos y más ferias, que la cosa es la experiencia y cuando vuelva, pues aquí estamos otra vez. Claro. ¿Cómo fue todas las pruebas de selección que tuviste que realizar? Porque decíamos antes que había 12.000 aspirantes, después hubo 1.800 seleccionados y finalmente los 600 becados, ¿no? Sí, todo eso es un proceso que tuviste que llevar a cabo desde que te inscribiste hasta que se te notificó en enero, ¿no? Sí, sí. Mira, en noviembre fue la primera prueba, la primera convocatoria, que fue la escrita, que fueron como distintos días, distintas horas, en distintos lugares de España, porque 12.000 personas para organizarse y todo. Entonces, a esa prueba fui yo con mi amigo Diego, que fuimos a Sevilla, que me llevó mi padre, y hubo el examen, tenía unas cuantas de partes. Primero, un listening. Luego, un writing, que no era más bien un writing. La gente que haya hecho algún B1, B2 de Cambridge, dice, esto es un writing, no. Es más bien como el uso of English, porque en una parte me dieron unas palabras y yo tenía que hacer un texto con esas palabras, relacionarlas. Luego, un reading, que estaba compuesto por tres textos diferentes, los que yo tenía que leer y elegir. Y el listening, yo lo que me sorprendí, que yo sí daría un consejo a la gente que lo quiera hacer, porque esto yo no tenía ni idea, que lo escuchen bien, porque lo ponen solo una vez. Porque yo estoy acostumbrada que los exámenes de Cambridge lo ponen dos veces. Entonces, yo no me enteré bien de una cosa y digo, bueno, no pasa nada. No vuelvo a escuchar. Lo escucho otra vez. Y dice, cuando terminó la parte 1, dice, parchu. Y yo me quedé como, ¿cómo que parchu? ¿Qué me estás diciendo? Me quedé sorprendida, pero luego lo leí, intenté recordar y puse lo que mejor veía. Y esas fueron las partes del examen. ¿Te sorprendiste cuando te viste en ese listado que había sido admitida o no? Hombre, ¿te tenías confianza? Es que no sé, porque tenía una vibra un poco extraña alrededor, porque había gente que decía victoria, que sí, gente que estaba como, no te lo iba a decir, pero un poquillo complicado, ¿sabes? Entonces, y de tal manera es que era de 1.800, 600, dos de cada tres no pasaban, que yo tengo, mira, yo como los tres o cuatro días antes en el instituto, yo hice como una gráfica, hice ahí una estadística súper extraña, que lo tengo en la libreta ahí de recuerdo. Hice como una estadística para ver, mira, sí, ¿no? Pero luego ya cuando, que de hecho no, me di el susto el día, el 28 de enero, me di el susto porque mi nombre, mi apellido es Valle, que empieza por V, obviamente, no sé. Entonces yo lo que hago siempre en las listas es irme abajo del todo. Claro. Porque no voy a... Ahorra tiempo, vamos. Obviamente. Sí. Entonces yo llegué abajo del todo y vi unos cuantos de apellidos con V, con Z, con X, porque hay vasco. Bueno, y yo cojo y no vi Valle y digo, ¿esto qué es? O sea, yo estaba en el patio sola y yo mirando el móvil y el móvil mirándome a mí, yo poniéndome un poco nerviosita porque yo me fui sola, porque digo, mira, como no me la den, yo no quiero que la gente me vea ahí todo deprimida y como... Entonces yo cogí y me fui y me asusté porque digo, ¿eso qué es? Pero luego vi que esa era la lista de la gente que se había quedado como suplente, le di para arriba y ya ponía Valle Moreno Victoria y digo, ay, menos mal, porque es que yo me había puesto súper nerviosa cuando no vi mi nombre, digo, ay, por favor, con todo lo que he liado yo, todo lo que he dado yo con la beca y ahora que no me la van a dar. Bueno, y aparte no por eso, que yo tenía una ilusión con la beca, que es que en el examen oral se me notaba y todo. ¿Qué es lo que más ilusión te hace? ¿El aprender inglés? ¿El irte fuera de España? ¿El estar en otro entorno diferente? ¿Conocer gente nueva? ¿Qué es lo que pretendes? Son muchas cosas, no puedo elegir. Primero, el aprender y mejorar mi inglés. Aprender nuevas tradiciones, formas de pensar. Es que las tradiciones de Estados Unidos, porque nos tienen a nosotros mentalizados, Estados Unidos es la bomba, porque es que es la bomba, la verdad. El Thanksgiving Day, el Christmas, todas las cosas que tienen allí, prom y homecoming, que son los dos bailes así súper fuertes que tienen, que va el chico, le da la rosa, se la pone en la manita, las cosas típicas que tú ves en la película y dices, ay, qué mono. Y luego también conocer gente, porque es que conocer gente, ay, me encanta. Y allí estar con la familia, convivir, es que... En fin, ponerte al día de la cultura norteamericana, sí, ¿no? Que eso es lo que más te llama la atención. De esta manera no todo es bonito, ¿eh? También habrá cosas que no te gusten, ¿eh? Pero intentemos quedarnos con lo positivo, porque... Claro que sí, porque a eso has ido, ¿no? A disfrutar de la experiencia, a aprender también, ¿no? Que es elemental. Y a dar un pasito más en tu formación futura, porque tú me has dicho que quieres estudiar medicina. Sí, es que lo quiero todo. Sí, quiero estudiar medicina, porque es que, imagínate tú, que yo cuando estaba en el colegio decía, me preguntaban, Victoria, ¿tú qué quieres ser? Y yo decía, cirujana plástica. Y me decían, ¿y por qué? Espérate. Y yo le decía, porque gana mucho dinero. Pero eso cuando yo estaba, imagínate, en tercero de ESO, yo diciendo que quería hacer cirujana plástica, y me decía, ¿y eso qué? Yo decía, ponerle culos y tetas a la gente. Bueno. Pues imagínate tú, yo en tercero de primaria, no de la ESO, yo pensando en lo que era la cirugía plástica, pero ahora ya que lo he pensado, porque bueno, que yo estoy en ciencias, pero hace 2 años me quería meter para letras, para hacer abogada, que yo tengo ahí... Claro, bueno, todavía ya... no tienes claro, ¿no? Ya sí tengo decidido medicina, y si me especializo algo de cirugía, pero ya no plástica, sino algo de otorrinolaringología, que yo, es que mira, fue un muchacho que trata esas cosas, ha dado unas charlas contra el tabaco. Entonces él es cirujano y explicó cómo hacer una operación de la faringe, porque los que fuman pues tienen ahí problemillas. Entonces, no sé, como que me llamó la atención operar y esas cosas, no sé. Así que me gustaría hacer algo relacionado. Te provocó interés, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí tú ves tu futuro. Yo creo que yo sí me veo en un futuro, que de hecho hace poco hemos hecho un trabajo de inglés y ponían una pregunta, ¿cómo te ves en 10 años? Y yo me gustaría verme en algún país donde se hablara inglés, o un país así de fuera que tú digas, qué guay, trabajando de médica, de cirujana, que esté relacionado, que tampoco tiene que ser cirujana de tal, sino con que esté relacionado así, que no, que no tiene que ser una cosa, sino que sea de esa misma rama, me conformo. Bueno, pues es el sueño de Victoria, desde luego está dando pasitos para conseguirlo, ¿no? Al menos ya la Fundación Amancio Ortega la ha respaldado con esa beca. Y vas a cursar primero de bachillerato en Michigan el próximo curso escolar. Después imagino que regresarás a Ubrique, segundo de bachillerato ya en tu centro, en el Hielo Remedio. Y de ahí ya al futuro pues se abren mil puertas, ¿no? Hay mil posibilidades que pueden acontecer para continuar formándote y bueno, pues trabajando, ¿no? De cara al futuro, y que repercuta en la sociedad ubriqueña, ¿no? Ya que te tenemos aquí como ubriqueña, que nos repercuta también a los demás. De todas maneras, quiero, si alguna persona se quiere presentar o lo que sea, que esté en tercero o que esté en primero, vamos, que esa oportunidad, que empiece a tener, intentar tener mejores notas y a esforzarse, uh-huh. porque si es posible, claro. Que se puede ver que aunque en el pueblo hayan dado dos, contando la mierda de Cisto, no significa que no vayan a dar más, uh-huh. porque eso no es como te toca, eso es, tú estudias, tú trabajas, tú te esfuerzas, tú te sacrificas y tienes tu recompensa. Que si realmente alguien lo quiere, ahora es el momento de ponerse las pilas, estudiar y todas esas cosas. Nos falta clases, lo típico. Y investigar, porque está la Fundación Amancio Ortega, pero hay otras más sí. que existen. De hecho, aquí incluso en Ubrique tenemos también fundaciones e instituciones e incluso empresas, ¿no? Grupos de empresas que otorgan becas sí. a alumnos con buenos expedientes académicos. O sea, que simplemente buscar todas esas opciones que hay, todas esas posibilidades para seguir, completando, ¿no? Toda esa formación. Exactamente, porque si alguien... Si tú quieres algo, es que lo vas a acabar consiguiendo sí o sí. Porque si no tienes esta beca, por ejemplo, un amigo mío, la beca esa no la consiguió, pues te vas a otra. Y si esa no, hay otra. Porque es que hay un montón de cosas que tú puedes sacarle partido. La cosa es buscarlo y echarle ganas. Porque esa es la base de todo, echarle ganas y esfuerzo. El esfuerzo. Con esfuerzo, desde luego, se consiguen las metas que uno se pueda proponer, ¿no? Sí. Victoria es un claro ejemplo de ello. Sí. Bueno, Victoria, ¿qué más nos puedes decir? Pues, imagino que vas a echar de menos, ¿no? A tu familia y demás a partir de agosto. Sí, estoy aquí ahora con el drama. Y disfrutando de lo que queda, ¿no? Sí, mira, te cuento. Mi cumpleaños fue hace 3 meses, mira. Entonces, el otro día me llama un amigo y me dice, Victoria... Y le digo, ¿qué? Y me dice, baja, que tengo un regalo para ti, porque en plan el regalo es mi cumpleaños. Y yo, como 2 semanas antes le había dicho que tenía un colgante de un círculo que había perdido, que me gustaba un montón, que siempre lo llevaba. Bueno, pues coge y me llega con una bolsita, que no, de una joyería que no sé, y me dice, toma, lo abro. Y veo un colgante con un collarcito y dice, es que te quería regalar un cuadro, pero te quería darte algo que te pudiera llevar y que tú realmente quisieras. Y yo, mira, yo estuve, es que me puse a llorar y todo, es que encima yo soy súper sensible ahí todo el rato llorando. Y es que fue como, y últimamente ya estoy más como notando que queda menos. Y es que tengo un recordatorio en el móvil y me quedan 2 meses y 3 días. Vamos, que tiene hoy un... Sí, es que soy con un drama y total, pero está bueno. con el subidón, ¿no? De haber tenido, obviamente, el reconocimiento, ¿no? Con la beca, pero al mismo tiempo también con la inquietud que genera lo desconocido para todos. Sí, pero de todas maneras yo a lo desconocido le plantamos cara, ¿verdad? Sí. Claro que sí. A disfrutar y descubrir cosas nuevas. Y quiero también... darle las gracias a la Fundación Amancio Ortega por darnos esta oportunidad a esos estudiantes de poder ir 10 meses a estudiar a Estados Unidos, porque eso no es moco de pavo, la verdad. Y que es una experiencia y una oportunidad que es súper grande. Pues enhorabuena por esa experiencia, enhorabuena por ese esfuerzo, por ese trabajo, por alcanzar tu meta y sobre todo por luchar por ella, ¿no? Que es muy bonito, muy importante. Victoria Valle, muchísimas gracias por estar con nosotros y por hacernos partícipe además también de todos tus logros. Gracias. De nada.